Yo tengo entonces una pregunta. Ao que tudo parece indicar, uma, não sei se uma controvérsia ou uma diferença de ênfase quanto aos processos após a morte em relação àquela luta dos princípios e talvez dos corpos, não sei. Até onde eu me lembro, naquele livro O Que Há Além da Morte, Leadbeater fala que depois da morte há uma espécie de luta para dominar-se o elemental astral, ou então ele se fecha em cascas, tirando a liberdade da pessoa, colocando ela presa a um único subplano, etc. E parece que nas cartas dos Mahatmas, a versão é um pouco diferente, embora haja também uma luta, se eu me lembro bem, entre o quarto e o quinto princípio. Quanto do quinto princípio se consegue levar para o sexto? Não seria mais ou menos isso? O senhor poderia nos esclarecer o movimento daqueles veículos nesse procedimento? La pregunta que nos pone sobre la mesa Ricardo, en verdad no está en nuestro tema, pero se desprende del tema de los principios, que esta mañana nos llevó un bastante tiempo. Nosotros vimos la actuación de los principios mientras estamos encarnados. Durante la encarnación, los siete principios están activos o latentes, según la capacidad de la persona, según la evolución de la persona, pero los siete principios están juntos y tienen, viven, moran en el cuerpo físico, o tienen su representación en el cuerpo físico. Si estudian el sexto volumen de la doctrina secreta, en el sexto volumen se da una información de lo que en la historia de la filosofía se titula las sedes o casas, sedes, no sé, sedes donde vive alguien, casa, morada, de las moradas de cada uno de los principios. Así la glándula pineal, el cuerpo pituitario, ciertos centros en la garganta, en el corazón, en el plexo solar, son moradas de Atma, Buddhi, Manas, Kama Rupa, etcétera, etcétera. Los principios superiores y espirituales tienen esas moradas, pero en la mayoría de la humanidad no están usadas. Es como una morada que algún día el morador va a entrar en ellas. En la literatura oculta, no solamente en la doctrina secreta, sino en otros textos, eso viene de Platón. Platón decía que el augoeides nunca entraba del todo en el ser humano, sino que planeaba y cobijaba al cuaternario, al ser humano, enviando sus efluvios pero sin entrar en él, porque se considera que el cuaternario no está todavía preparado, es demasiado animal, no está espiritualizado como para recibir plenamente a los principios superiores. Platón es el primero que se refiere y hace una pregunta. ¿El alma qué es? y desarrolla su enseñanza sobre el alma. Es el primero que plantea o que se pone en discusión en el tema del alma y de la relación del alma con el cuerpo. No es momento este para explicar la filosofía platónica sobre el alma. Platón dice que hay varias almas en el hombre, y en esto él muestra que es un iniciado, porque también la doctrina esotérica a cada principio le dice alma, ¿eh? Al principio prana le dice alma vital, al principio kama rupa le dice alma animal, al principio manas alma intelectual, al principio búdico alma espiritual, al séptimo principio atman alma suprema. Es decir, que Platón anticipó lo que después vamos a leer en los libros de teosofía. Era apetitiva, irascible, inteligible. Inteligible, la sede, apetitiva, inteligible e irascible, la sede del valor. Sí, las tres armas de Platón. Pero Platón dice que el hombre tiene un alma, pero que el alma tiene tres funciones. Y esas funciones son buddhi, manas y kama. Él no separa totalmente a los tres principios, pero la doctrina esotérica tampoco separa totalmente a los principios. Cuando leemos acerca de los siete principios, se nos dice una y otra vez, son siete en uno, no son departamentos totalmente separados. Son aspectos de una misma vida, y cada uno de esos aspectos tiene una forma y una función diferentes, pero forman un conjunto. Esto se hace difícil para nuestra mente razonativa, porque nuestra mente razonativa trabaja con extremos. Si esto es así, no es así. Si es blanco, no es negro. Y si es negro, no es blanco. Así somos. Es como funciona en nuestra educación la mente. Pero en todo caso, es difícil comprender por qué hay un solo principio que se manifiesta con siete aspectos. Hay un ejemplo clásico de un principio que tiene siete aspectos, y es un brillante, una piedra que los joyeros tallan para hacer joyas, ¿no? El brillante puede tener muchas facetas, pero es un brillante. Cada faceta del brillante despide una luz. La luz blanca pega en un brillante y vamos a tener esa maravilla del brillante, que es un caleidoscopio de luces distintas. Es la joya más preciada, el brillante, justamente por esa naturaleza. Pero es uno. La piedra brillante es una, tiene una geometría perfecta en su interior. Por eso Platón dice que el Dios creador, el demiurgo, geometriza en la naturaleza, hace geometría. Este Platón tiene esas cosas tan extraordinarias. Y él dice que por encima del alma, con tres funciones, que son buddhi, manas y kama, hay un alma suprema. Está el sumo bien que está detrás de cada ser humano, es parte de cada ser humano. Y por debajo de kama, manas y buddhi, los tres principios de la teosofía, Platón dice que hay el cuerpo físico componiendo al hombre, y que existe el eidolon, el duplo etéreo. La filosofía griega tiene los siete principios del hombre, y si mal no recuerdo, en la llave de la teosofía se hace un paralelo entre los principios del hombre en la filosofía griega y en la filosofía transhimalágica, en la teosofía oriental. La autora dice en este caso que ambas escuelas forman parte de las escuelas esotéricas universales, y que aunque difieran un poco en algunos aspectos, Lo fundamental es siempre lo mismo. Cuando el hombre está vivo, tiene los siete principios, pero no están los siete principios activos. Alguien me preguntó, y estuve haciendo algunas líneas en el cuadro cuando terminé la exposición, porque se dice que hay seres humanos, esto está en las cartas de los maestros, que hay seres humanos que dejaron apagar la chispa del manas cuando la recibieron y carecen de inteligencia. Son seres humanos, y hay bastantes en la actual humanidad, que no pueden pensar por ellos mismos. Entonces buscan un líder, siempre están detrás de alguien para que ese individuo piense por ellos. No tienen pensar propio, es decir, tienen instinto, y el instinto es una forma de la inteligencia, pero el instinto en esos seres humanos es compartido con los animales, que también tienen instinto. Pero el manas, el quinto principio, no floreció. No hay pensamiento independiente. No quiero decir cuántos millones de seres humanos están en esa situación, porque quizás alguno puede caerse la cadera para atrás, ¿no? Es una proporción muy grande de la humanidad que no pudo receptar el quinto principio, y ahí está latente, ahí está apagado, y son seres que no piensan. En las cartas se dice entonces que hay seres humanos con cuatro principios activos. El cuaternario, son seres vitales, vivos, pero no pueden pensar. No tienen manas, buddhi y atma. Pero el resto de la humanidad tiene manas, tenemos inteligencia. Es decir, que no utilizamos todos los niveles de manas. Manas tiene siete niveles, como todo en la naturaleza, y utilizamos dos, tres, cuatro niveles de manas, pero los niveles sutiles, abstractos, metafísicos, arupa, sin forma, esos pocos seres humanos los tienen desarrollados. Ahora nos, tratando de entender las ideas más allá de la forma, estamos desarrollando esos niveles de pensamiento. En eso estamos. Utilizamos parte de nuestra inteligencia, pero no toda. Estamos desarrollando la totalidad de nuestra inteligencia. Así que si usamos la mitad de manas, somos seres de cuatro principios y medio. Así hay calificaciones. Pero el que desarrolló la inteligencia es un ser de cinco principios. El cuaternario más manas. Pero entramos en la senda. Entonces Buddhi empieza a agir, empieza a actuar, empieza a conectarse. Ya nos comunicamos con Buddhi, formamos parte de Buddhi. No de todo Buddhi, porque Buddhi también tiene una separación en su naturaleza, separación de la que se habla poco en los libros de teosofía. Así es que utilizamos la mitad de Buddhi. Vamos a suponer que vosés, uno, pero vosés están con cierto adelanto en el sendero iniciático y usan el cuerpo físico, el duplo etéreo, prana, kama, manas y la mitad de Buddhi. Entonces son personas de cinco principios y medio. Aunque parezca mentira, en el mundo oculto se califica a la persona por la cantidad de principios activos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de principios activos, un maestro sabe lo que puede dar y lo que no debe dar. Lo que puede ser asimilado y lo que no. El maestro de escuela, en la escuela común, con las crianzas, no da las lecciones de quinto grado al niño a la crianza de primer grado. Esto es analogía. Esto lo vemos todos los días y en la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Bueno, vamos a lo de Ricardo. Aunque no sea nuestro tema, voy a dar una explicación y un ejemplo de un aspecto o parte de lo que sucede en la vida después de la muerte, tal como aparece en las cartas de los maestros y en la literatura blavatskiana, de Blavatsky. Después ustedes pueden comparar con lo que se ha dicho de la vida después de la muerte con otros autores, porque los autores presentan este asunto de manera un tanto diversa según su fuente. Podemos hacer teosofía comparada. A la hora de la muerte, los tres principios físicos son abandonados por la triada espiritual. Eso significa la muerte. Entonces, la materia física, la materia etérea y la vitalidad física o prana ya no tienen, ya no están presas en ese cuerpo. Y cada una busca su nivel, busca su fuente. El cuerpo físico, ustedes saben que si se deja en tierra, se disgrega. El cuerpo astral, el cuerpo, el duplo etéreo, demora un tiempo más. Pero finalmente también se disgrega y prana vuelve a los espíritus solares, a los espíritus que lo emanaron. Y ya no hay más ser humano, ya queda un fantasma. De siete principios, tres no existen más y quedan cuatro en el mundo psíquico, en el mundo sutil. Bueno, los cuatro que quedan representan la vida psíquica e intelectual del ser humano. Todo lo que se amó, todo lo que se odió, todo lo que se pensó, todo lo que se soñó, todas las fantasías, las voliciones, no son físicas y no mueren con la triada física. Forman los principios sutiles de kama y manas. Así es que una parte del hombre, no todo el hombre, porque el cuerpo físico ya no existe, su duplo etéreo ya no existe, prana ya no existe, lo que queda del hombre, los cuatro principios, se detienen en una parada. En ese viaje es como llegan a una estación, se detienen en una parada. Y el Mahatma Kutumi dice que en esos cuatro principios que permanecen está toda la vida psíquica y espiritual del ser humano. Todo el bien y el mal que la persona que acaba de fallecer ha vivido. Porque nuestra vida, ¿cómo es? En nuestra vida hemos hecho acciones buenas, pero también hemos tenido equivocaciones. Incluso hemos tenido equivocaciones que no hemos querido hacer, pero por ignorancia nos hemos equivocado. Y por ignorancia, no por maldad, a veces hemos hecho sufrir mucho a otros. Por ignorancia, no quiero hacer sufrir a alguien, pero mi torpeza, mi falta de inteligencia hace que otras personas tengan que sufrir por mí. ¿Cuántas veces uno después tiene arrepentimiento? ¿Por qué habré dicho esto? ¿Por qué habré hecho esto? Esto es el pan nuestro de cada día. Todos los días ocurre que alguien dice, tendría que haber actuado de otro modo. Así que a veces acertamos y a veces nos equivocamos. Eso produce efectos psíquicos de atracción y de repulsión, de amor y de odio, de comprensión y de incomprensión. A la hora de la muerte, todo eso se condensa en el mundo psíquico y lo que es bueno tiene que ir a un lado y lo que es malo tiene que ir a otro lado. Es la hora de la verdad. Después de la muerte, la tríada se encuentra con la hora de la verdad. Ahora vamos a poner un ejemplo, a ver si podemos entender esto de la lucha en el cuaternario. Mientras vivimos, vamos acumulando karma de mérito y karma de demérito, karma bueno y karma malo. El karma entonces, en ese momento, está oculto en los mundos psíquicos, pero a la hora de la muerte vivimos en el mundo psíquico y ya no hay nada que ocultar. Y entonces la bolsa de karma, de bueno y de malo, se vuelca sobre una mesa. Vamos a suponer que toda nuestra vida psíquica e intelectual, todas nuestras acciones la totalidad de lo que hemos vivido después de la muerte se vuelca sobre la mesa. Y ahí hay un imán que atrae. Ahí hay un imán y ahí hay otro imán. Y este imán atrae lo bueno. Y este imán atrae lo malo. Entonces, todo lo que está aquí empieza a ir para ahí y para ahí, según es bueno o es malo. Y todo lo malo queda finalmente ahí y todo lo bueno finalmente queda ahí. ¿No quieres trocar los lados? No. Estamos en el mundo psíquico, no en el físico. En el físico el bien está de este lado. Así es que eso se hace inconscientemente, dicen los maestros. La conciencia del ego no interviene en esto. Eso es una acción mecánica y natural. Este imán atrae lo bueno y este imán atrae lo malo. Algunas veces se me ha preguntado, ¿cómo eso es inconsciente según los maestros? ¿Cómo esa acción es inconsciente? Hay muchas acciones inconscientes en la naturaleza. Cuando nosotros vamos a comer después a mediodía, entra la comida, pero el cuerpo distribuye, separa, etcétera, y nosotros no somos conscientes de eso. La naturaleza no precisa que nosotros estemos ahí vigilando y conscientes de todo para hacer sus procesos. Crecemos en una vida y ni nos damos cuenta. No tenemos por qué ser conscientes. Pero al final hay resultados y a la naturaleza le interesan los resultados. No que haya un pavo real pavoneándose y diciendo a cada paso, mirá qué resultados estoy adquiriendo, etcétera, etcétera. Así es que tenemos a todo el bien y el mal sobre la mesa a la hora de la verdad y un imán que es Buddhi atrae lo constructivo que nosotros vivimos. Y otro imán, que es Kama Rupa, atrae lo negativo. Y la totalidad de nuestra vida psíquica queda dividida en dos. Por primera vez, porque mientras vivimos está toda mezclada. A la hora de la verdad queda lo bueno ahí, lo malo ahí. Lo malo se convierte en el karma para la futura encarnación. Lo bueno va con la tríada a Devachán. El proceso de gestación que aparece en las cartas de los maestros y trae una confusión y es muy difícil de comprender por los estudiantes, es una palabra inventada por el señor Sinet para expresar este proceso. Tiene que nacer una nueva persona espiritual, pero antes lo espiritual y lo malo y lo material se separan. Y con esto, solo con esto, se crea, de los restos de la persona viva, se crea un nuevo ser que pasa a Devachán, que pasa al periodo devachánico. Por eso no hay sufrimiento en el Devachán. El sufrimiento quedó acá esperando a la próxima encarnación. ¿Eh? Este es el proceso en líneas generales que nosotros encontramos en las cartas maestros, de los maestros respecto a lo que pasa con los principios. ¿Eh? ¿No puede haber sufrimiento en este Kama Loka? No, porque no hay un ego, no hay un ego que sufra. El ego está acá. Para que haya sufrimiento humano tiene que haber una conciencia humana despierta que esté sufriendo, ¿no? No la hay. Estos son despojos, son los resultados del amor y del odio. El ego está en otro lado y goza solo el Devachán de lo bueno. Devachán dura 1000 años, 1500 años, 5000 años, si la persona fue muy buena, pero cuando vuelta se encuentra con esto. Esto lo está esperando. Es el karma negativo de vidas pasadas. No entra Devachán, pero nos está esperando y en la vida física agotamos ese karma y desafortunadamente creamos nuevo karma, porque la bolsa del karma está completamente, mientras está saliendo karma que se va esgotando, va entrando nuevo karma con nuestras acciones y está siempre llega. En el sendero se cierra esto, no entra más, hay renuncia, y sale el que estaba, y un día la bolsa queda vacía porque no dejamos entrar karma y salió todo el que había de vidas anteriores. Y cuando se acabó la bolsa, uno es adepto, ya no encarna más. Você ontem falou que, segundo os instrutores, após a morte do corpo físico, a personalidade se dissolve. A pergunta minha é a seguinte: após a morte do corpo físico, inicia-se realmente um período de subjetividade. E também se diz que é um período de coleta de sínteses. Mas, nesse livro da Sabedoria Antiga, Anibesa, ela faz alusão, principalmente no plano astral, que há possibilidade de a pessoa ainda elaborar causas, embora esteja numa fase subjetiva. O que você pode dizer sobre isso? Ontem falamos, tuvimos uma conversa relativamente prolongada com Alexandre e com Ricardo tratando este assunto. Quando me refiro a ser teosofía comparada, es que a veces las opiniones de los autores teosóficos divergen en parte, pero algunas veces las diferencias son notables, son fuertes, e inclusive en algunas ocasiones lo que dice un autor excluye lo que dice otro autor. Entonces el estudiante tiene que elegir o tiene que esperar. Tiene que esperar a poder desarrollar más sabiduría, más capacidad, para ver cuál es la verdad del asunto. En ese caso, solo morir, no precisa esperar mucho. No, porque no se transfiere el conocimiento al próximo nacimiento. Ah, sí, pero para ver si es verdad o no, demora poco. Ah, no, pero eso lo sabe el ego, no Ricardo Lindemann. Está bien. No, la personalidad no sabe eso, ¿no? Ah, si fuera así, en tres vidas se terminaba la evolución, porque uno, en tres vidas, bueno, me caso, me divorcio, tengo hijos, tengo familia, tengo negocios. Lo que venimos haciendo desde la Atlántida es lo mismo, más o menos, durante miles de encarnaciones. Si no aprendemos es por alguna razón y tenemos que buscar cuál es la razón. Si no, la cosa sería mucho más fácil. 18 millones de años desde la individualización del hombre, y no soy muy incapaz en matemáticas, pero a 1000 años entre una encarnación y otra, en 18 millones de años, quizás alguien pueda hacer la cuenta de cuántas encarnaciones tuvimos. Miles. Y estamos acá todavía. Golpeándonos con los mismos factores que desde la mitad de la Atlántida nos venimos golpeando. Esto es digno de ser meditado. Uno tiene que contestarse a esta cuestión. Puede ser asimilado. Bueno, voy a lo de Alcir. Añe Besan dice que es posible hacer rectificaciones. Y otros autores dicen que es posible hacer rectificaciones y que el estado de conciencia no se pierde en la vida post-mortem. Así, el arreglo del cuerpo astral a que alude en algunos libros el señor Leadbeater, Ricardo nos ha hablado de que el cuerpo astral se reorganiza a la hora de la muerte. La doctrina secreta no dice que se reorganiza a la hora de la muerte, sino que se organiza. La doctrina secreta dice que no hay un cuerpo propiamente dicho, un kama rupa, sino que es una forma sin organización. Y que a la hora de la muerte, esa forma, esa materia sin organización, se organiza. Pero otros autores dicen que está organizada mientras vivimos. Y que a la hora de la muerte no se organiza, sino se reorganiza. Y que entonces, de los siete subplanos de la materia, de los siete subplanos del plano astral, el subplano más denso e inferior forma una capa. Y los otros subplanos forman capas y el ego queda encerrado dentro. Y que entonces el ego es consciente de su última capa, pero es consciente. Él vive en ese subplano conscientemente. Esa capa más densa se disuelve y entonces pasa al subplano siguiente y es consciente en ese plano siguiente. Y así cada una de las capas, se dice que es como las capas de una cebolla, ¿no? Que se van disolviendo y el ego va pasando por los subplanos del plano astral. Cuando se terminó la última capa astral, entonces pasa al mundo mental, al primer cielo, con los subplanos inferiores del mental, al segundo cielo, con los subplanos superiores o causales del mundo mental. Pero se nos dice que ese proceso es consciente. En la carta de los maestros se nos dice que ese proceso es inconsciente en la gestación y de un estado de conciencia propio, que no es ni estar dormido ni estar despierto, en Devachán. Está escrito semiconsciente, alguna cosa. Sí, porque no hay palabras para todos los estados de conciencia que puede vivir un ser vivo o un ser muerto. No hay palabras en los idiomas humanos. Entonces, los filósofos del Vedanta, cuando hablan, ¿qué es Maya? Maya es de la naturaleza, una naturaleza que no es ni real ni real. Y así solucionan la cuestión. Maya no es real, pero tampoco es irreal. Es otra cosa. Y hay que descubrir qué es esa tercera cosa. El estado de conciencia en Devachán hay que descubrirlo, pero se vive en el mundo físico acá, mientras estamos en este plano, en algunos momentos de nuestra vida, se viven estados parecidos a los del Devachán, sin abandonar el cuerpo físico. Bueno, cada autor tiene una opinión y uno tiene que razonar cuál le parece más potable, decimos en idioma español, cuál es más aceptable, ¿no? Las opiniones están ahí, uno tiene que ejercer su juicio, su capacidad de llegar a una conclusión. Cuando usted habló de la correspondencia entre los principios y los cuerpos, prana ficó sin cuerpo. Quedó como principio, pero no como cuerpo. ¿Podría-se dizer que prana é como o combustível do veículo? Poderia, que não é um veículo, mas é o combustível, que sem ele também o veículo não funciona. Assim é. Dá para fazer essa comparação? É tratado como uma energia, não? La compreensão de cuerpo é, como nos diz en la conversación corriente, en el diccionario, la significación, un cuerpo es un todo organizado, es una organización. Pero prana es una corriente de vida, no es una organización. Por eso, algunos autores dicen, es un principio, pero no es un cuerpo. No es un todo organizado. Asimilable al doble etéreo. Asimilable y necesario para la vida del doble etéreo y del cuerpo físico. Primera pregunta. Segunda. Segunda. É bem subjetiva. Durante muitos anos, eu tive muitos sonhos que me apresentavam uma opção laranja e uma opção violeta. Muito, e foi uma coisa assim repetida por mais de 10 anos. Sempre numa encruzilhada, a opção laranja e a opção lilás. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que a opção violeta, laranja e violeta, a opção violeta era sempre mais espiritualizada e a opção laranja era sempre mais animalizada. Como então, diz um provérbio brasileiro, se conhece a laranjeira. Pois é. Então, eu acabei concluindo, tentativamente, que se tratava de uma opção de Kama-manas e de uma opção de Buddhi-manas. Então, eu concluí que haviam simultaneamente Kama-manas e Buddhi-manas em mim. E não sei como você encaixa isso nessa sua explicação, não sei se a minha interpretação é factível. Gostaria de saber a sua opinião. Bueno, no vamos a definir ahora la conciencia, porque son cosas, es una cosa compleja. También es difícil de definir lo que para nos es inteligencia. Es algo vivo, proteico, algo que se nos escapa. Cuando buscamos una definición, vemos que no sirve del todo, entonces buscamos otra definición. Pero lo que sí sabemos de conciencia es el estar despierto, el estar percatado, lúcido, respecto a lo que pasa con nosotros y a lo que pasa con el mundo y los seres que nos rodea. Y cuando nos observamos a nosotros mismos en este periodo de nuestra evolución, todos los que estamos acá hoy, es porque hemos estudiado teosofía. Todos los que estamos aquí y respondemos de un modo intuitivo, desde nuestro interior hay una respuesta positiva. Esto es la verdad. Nosotros estamos en el campo de la verdad. Estos estudios son la verdad. Es el testimonio que se da el ego interior a sí mismo dentro de la personalidad física. Es cuando hay esa respuesta ante algo y decimos, es verdadero, es la verdad. Esa es una respuesta intuitiva. No tenemos que razonar, ¿será la verdad, no será la verdad? Irrumpe eso en nuestra vida y decimos que es la verdad. Este estado de conciencia en que aceptamos sin discusión que las enseñanzas esotéricas son la verdad, es así porque ya en vidas anteriores la hemos experimentado, la hemos investigado. La hemos recibido de maestros, de libros, de seres superiores a nosotros. Y muchos estudiantes de teosofía me han dicho a mí, yo corroboré mi experiencia con otros estudiantes de teosofía, que cuando pegaron por primera vez un libro de teosofía, o cuando escucharon por primera vez una palestra, dijeron, esto yo lo sabía, de algún modo yo sabía esto. Estaba dentro de mí. Esto es una experiencia universal entre los esoteristas. De manera que nosotros, en esta vida, hemos retomado nuestra evolución espiritual. No la empezamos ahora. Otras personalidades la empezaron, hicieron cierto desarrollo, y ese material, entre los dos polos, fica en el lado positivo. Va al terreno del ego, es asimilado por el ego superior, y a los 14 años, 15 años, 20 años, en algún momento, eso que ya está, irrumpe, aparece, y no tiene necesidad de que empecemos a razonar, ¿será verdad o no? Tenemos esa intuición. Por eso estamos aquí. Estamos retomando experiencias y retomando estudios, no comenzándolos en este momento. Por eso el problema de la bifurcación de los senderos y qué vamos a hacer en nuestra existencia actual, qué camino vamos a tomar, porque venimos caminando por un camino, pero él se bifurca, se abre en dos caminos. No puedo caminar por los dos. Tengo que elegir uno. Tengo que ir por este o por este. La experiencia de Buddhi Manas y de Kama Manas es el problema que se nos presenta y puede estar simbolizado por colores, pero puede estar simbolizado por números, por formas, por sonidos, pero la cosa es la misma, ¿eh? En Bosé fue por colores. Pero esos caminos no son caminos físicos. Puedo ir al refectorio por un camino que veo que la gente va por ahí, o puedo ir por el otro camino. Elijo un camino u otro. Estos caminos de Kama Manas y Buddhi Manas son estados de conciencia. Son formas de actuar nuestro ser psíquico. Y no son caminos físicos. Así que nuestra conciencia se traslada por momentos a Kama Manas y por momentos a Buddhi Manas. Subsisten, están juntos los dos caminos. Y uno tiene que ir desapareciendo hasta que finalmente quede el camino superior. La lucha por la iniciación, por el discipulado, por el adoptado, es por qué camino caminamos más tiempo. Los caminos se distribuyen, pero poco a poco hay que estar más tiempo en este. Y en la próxima encarnación, más tiempo en este y menos en este. Hasta que este es absorbido por aquel y hay un solo camino. Nosotros usamos manas superior y manas inferior. Pero un iniciado en determinada iniciación ya no tiene manas superior y manas inferior. Tiene manas. Y el manas actúa por esta vía cuando es necesario y actúa por aquella vida cuando es necesario, pero ya no hay lucha, no hay dos principios que luchan entre ellos. Cuando este polo y aquel polo que se reparten lo mejor del ser humano, quiero esto para mí, quiero esto para mí, cuando estos polos han desaparecido, se han unificado, no hay más lucha. Entonces la vida se hace muy feliz. Los altos iniciados son muy felices, tienen un grado de felicidad que nosotros desconocemos, justamente porque estamos en la etapa intermedia. Sí, Alfredo. Son unos pequeños. ¿Cuál sería la recomendación para que el desenvolvimiento de manas no fique afectado por el orgullo? Por ejemplo, yo empiezo a estudiar teosofía, conozco teosofía, y empiezo a subir un sentimiento de superioridad sobre otras personas, que crea una separatividad. Entonces, puede ser que yo sea un miembro de la sociedad teosófica muy leal, muy sincero, pero con un sentimiento de superioridad solo porque estudié más teosofía. ¿Cómo se puede recomendar ese desenvolvimiento de manas? Que fique con humildad y no con orgullo. Bueno, una respuesta rápida y sin complicaciones es que el remedio contra el orgullo, el remedio que podría emplearse contra el orgullo, sería que cada día de nuestra vida nos obligáramos a contemplar y a tener viva la imagen del maestro que es muy superior a nosotros. Entonces, teniendo esa imagen de grandeza, nuestro orgullo se va adelgazando. Esto es, se utiliza en la vida oculta. Voy a decir que entre las disciplinas de la vida oculta, para que uno se quede en su lugar y conozca el lugar, el verdadero lugar que tiene, no el imaginario, no el que crea el orgullo, vea no solo a los que están por debajo de él en la evolución, sino a los que están por encima de él, y eso trae una tranquilidad y apacigua al orgullo. Porque el orgulloso se cree que no hay nadie superior a él. Pero cuando vemos que hay otros bastante superiores a nosotros, ¿sí?, las cosas van quedando en su verdadero lugar. Pero la muerte del orgullo, más aún de la soberbia, que es un grado superior al orgullo, la soberbia... ¿Cuál es la diferencia? Es el orgullo extremado. La soberbia es una agudización del orgullo. Una persona puede ser orgullosa, pero todavía se puede tratar con esa persona, pero con un soberbio no. Ya la enfermedad llegó al máximo de su expresión. Esa es la sutil diferencia, por lo menos... Es en grado. En grado, sí. Kama, prana, linga y estula, los cuatro principios o los cuatro cuerpos inferiores, cambian en cada encarnación. Eso lo dicen todos los autores. Acá no hay divergencia entre un autor y otro. ¿Bien? Lo que constituye la personalidad en el periodo post-mortem desaparece cuando el ego volta, se crea una nueva personalidad. En la personalidad actual podemos ser varones, hombres. En la personalidad futura podemos ser mujeres. Y las mujeres pueden ser hombres. Hay ahí un cambio. Además hay cambios de talento según la familia, la raza, la cultura en que nacemos. En la vida futura podemos tener características distintas. ¿Sí? En cada encarnación se crea una nueva personalidad. Y la nueva personalidad es el producto de lo que la naturaleza nos fornece, nos da cuatro principios inferiores, más el rayo del ego, más el rayo de la mente espiritual. Cuando el bebé, la criancinha, nace, vive 7 años y el ego influye un poco más. Y cuando tiene 14 años, que ya es un adolescente, el ego superior entra un poco más, influye un poco más en ese cuaternario. A los 21 años, todo lo que el ego puede penetrar, penetra. ¿Sí? A partir de ahí ya no hay demasiadas mudanzas. A los 21 años ya somos responsables de nuestra vida, de nuestro futuro, tenemos que asumir nuestro karma. En periodos septenarios, cada 7 años, hay un acrecentamiento del rayo divino en el cuaternario. Así que a los 21 años somos una persona. 4 principios y medio. Cuatro principios instintivos y animales, más esa luz del quinto principio que está dentro. El quinto principio, cuando llegamos a los 21 años, se desdobla. Y entonces el quinto principio que penetra en nosotros, la mente, lo que llamamos la mente concreta, queda separada de la mente abstracta, del ego espiritual o mente superior. Y este conjunto de 4 principios y medio forma la persona que se cree real, pero que va a durar una sola encarnación. Cree que va a durar para siempre. Se da mucha importancia a sí misma. La presencia de manas le da inmortalidad, le da inteligencia, le da una serie de capacidades. Los padres ponen un nombre, nacemos en una raza, en determinada familia. Y esta personalidad separada del conjunto crece con la parte de mente, la parte de inteligencia de quinto principio que tiene en su seno, que tiene en ella. Y el quinto principio, separado del resto de la triada, el quinto principio que cayó, separado del resto de la triada, no tiene punto de observación respecto a la vida espiritual. Él no se da cuenta, ese quinto principio encarnado, de que hay otras cosas superiores a él. Él está en un mundo donde todo es inferior. Entonces se cree importante y grande. El manas encarnado crece en orgullo. Lean las estancias de Xian en la cuarta raza, crecieron en orgullo. El orgullo los hizo soberbios. Y entonces dijeron, somos los más importantes del universo, ¿eh? Y ese orgullo, el orgullo es el factor primordial para apartarnos de la vida una. Es Maya que nos pone la prueba suprema. Por eso estudiamos libros, sabemos cosas, puedo dar palestras de la doctrina secreta, la gente me hace elogios, me rodea. Si no estoy oyendo a mis principios superiores y sabiendo que en el universo hay cosas más grandes, crezco en orgullo. Los líderes suelen ser orgullosos y separados de la vida una, porque no saben ellos que han desarrollado sus manas, pero que hay buddhi y que hay atma, que hay aspectos superiores de la naturaleza. Entonces hay que empezar a trabajar con ese orgullo, como nos puso sobre la mesa el hermano Puig. Y eso, bueno, tenemos luz en el sendero, tenemos la voz del silencio, tenemos el Bhagavad Gita, hay mucho elemento para comprender que nuestra mente personal no es el centro del universo, que el centro del universo es Brahman. Entonces el orgullo va desapareciendo, pero es un enemigo peligroso, es un enemigo peligroso. Está dentro de todos nos, de todos ustedes y de él. En cualquier momento puede surgir. Cuando alguien nos contradice, nos ponemos agresivos. Mata el amor, el orgullo. Mata la caridad. El Mahatma Kutumi le dice a Sinek, que era muy orgulloso, si usted actúa con un espíritu falto de caridad, por su orgullo de raza inglesa, de que es superior, y no actúa con caridad, el orgullo, ¿cómo dicen a un lobo? Lobo es igual que en español. Ustedes saben que un lobo devora a sus víctimas. El maestro Kutumi le dice a Sinek, su orgullo se va a levantar como un lobo que va a devorar todas las otras cualidades y lo va a precipitar a usted. En una carta, en las cartas de los Mahatmas, ustedes van a ver cómo el Mahatma le advierte a Sinek, cuidado con el orgullo, porque va a devorar todas sus otras cualidades. Se las va a comer y va a ficar fuerte y solo. En otra carta le dice, su orgullo abrió grietas en sus defensas y los dukkhas, los señores de la sombra, entraron en usted por esas grietas. Fendas. Ahora usted está atrapado por los señores de la sombra, pero fue su orgullo el que les abrió la puerta. Así que con el orgullo hay que tener mucho cuidado, hay que estar alerta. Juan, eu não sei se eu teria direito de tocar nesse ponto, mas você falou que o karma do mundo seria a soma do karma dos seus habitantes, dos seus moradores. O karma de uma nação, então, é a soma do karma do seu povo. O karma da humanidade em conjunto. Da humanidade. Mas vamos particularizar. O karma de uma nação, então, seria o karma do seu povo. Você acabou de falar agora que o inglês, por exemplo, é um povo muito orgulhoso. Assim como o americano é outro povo muito orgulhoso. E você falou que o orgulho é destrutivo. Então, será que o karma dessas nações vai encurtar durante algum tempo o poderio desses impérios? Vai diminuir o poderio desses impérios? Ou tende a isso? Não sei se eu fui claro na minha pergunta. La última parte não entendi. Toda a pergunta, todo o anterior, sim. Então, o karma dessas nações tende a diminuir o tempo de poder desses impérios. Sim. Qual seria a pergunta? É essa. Ah, essa. É, quer dizer, o poder desses impérios tende a ser reduzido, o tempo de poder desses impérios, devido ao karma, ao seu karma. Sim, senhor. Entendido. Entendeu? Bueno, vamos a responder sintéticamente porque la hora avanzó, ¿no? Mañana es sábado. Sí, como sí. A la tarde había esquecido, tengo que dar una palestra en la Sociedad Teosófica en Brasilia sobre este asunto. Voy a hablar sobre ciclos, karma y las calamidades nacionales. ¿Qué pueden ser? Las calamidades mundiales o las calamidades personales. ¿Sí? Karma es una sola ley, actúa sobre el individuo, sobre las naciones y sobre toda la humanidad. Vamos a tratar de sustentar por qué el karma de una familia es la suma del karma de todos los miembros de esa familia y por qué el karma de una nación, de Brasil, es la suma del karma de todos los brasileños, los que viven en esta nación, aunque sean extranjeros. Ellos suman al karma de nuestra nación. Y vamos a tratar entonces, siguiendo la ley de analogía, de ver que el mundo, que el karma del mundo es el karma de todos los seres que viven sobre el planeta. Esto es una especie de ecuación matemática, es muy sencillo de entender. Pero también vamos a estudiar si el karma es el mismo según los diferentes estados de evolución. Vamos a tratar de aclarar si una persona muy simple e ignorante tiene la misma porción y fuerza de karma que una persona instruida, un simple campesino que hace cosas equivocadas porque no sabe hacer mejor, porque es muy ignorante, o un ministro o una figura muy representativa que aprovecha el gobierno para robar, llenarse de dinero su bolsa, hacerse una fortuna personal, etc. El karma, vamos a estudiar el karma como una ley de la naturaleza, pero también como una ley inteligente que da a cada uno según su estado de evolución. Esto lo vamos a tratar en la palestra de mañana.